Sonora de Nacado, tono irónico y... Sonido irónico. Sonido de modo en viejo. Mi sueño final se acerca. Yo antes soñaba con cambiar el mundo. Vamos conmigo. Apágala y vuelve a aprender. Estudié 10 años pa' que me preguntes ¿dónde está el Word? Está en tu estante de funciones. Sabía de Java, de redes, de Linux. Ahora arreglo tu compu pa' que juegues pinball deluxe. Tu Excel tiene virus, tu mouse está al revés. Si le echas la culpa al wifi otra vez, no me abren mail. Pero ni le das click y dices que yo nomás vengo a hacerme el kick. Me leí 3 tomos de algoritmos avanzados pa' que me digas se me borró el fondo animado. Por apágala y vuelve a aprender. Ya no me esfuerzo, ya no quiero entender. Por apágala y vuelve a aprender. Si no sirve así, ya no quiero saber. Solo apágala y vuelve a aprender. El usuario final me va a enloquecer. Solo apágala y vuelve a aprender. Pero aprende tu cerebro antes de joder. Tu PowerPoint tiene 400 hits y lloras porque no se puede imprimir. Me pides milagros con un ápice del 2003. ¿Y aún crees que RAM es un tipo de pez? El server se cae porque abriste 1000 tabs y le echaste agua al teclado para limpiar. Instalas toolbars como si fueran stickers y dices que Google te espía por el speaker. Me rindo ante ti, lo ser de neón que olvida su contraseña y culpa al botón. Solo apágala y duele el aprender. Ya no compilo ni el querer entender. Solo apágala y vuelve a aprender. Me estoy quemando y no es por el estrés. Solo apágala y vuelve a aprender. El usuario final va a hacer que me resete. Solo apágala y vuelve a aprender. Pero no le hables feo, que se puede ofender. Aprende porque no lo enchufaste. Lo carga porque lo formateaste. Te trabo porque lo llenaste. Y no funciona porque lo actualizaste. Antes soñaba con código limpio, con inteligencias que aprendan solitas. Pero terminé haciendo tickets de soporte y diciendo la frase sagrada: apágala y vuélvela a aprender. No prende porque no lo enchufaste. No carga porque lo formateaste. Se trabó porque lo llenaste. Y no funciona porque lo actualizaste. Antes soñaba con código limpio, con inteligencias que aprendan solitas. Pero terminé haciendo tickets de soporte y diciendo la frase sagrada: apágala y vuelve a aprender.